El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más aquí en su programa Compartiendo a través de la radio de la Casa de la Cultura, los 9:40 AM. Así es, en esta tarde que estaba lluviosa, Quito realmente es, bien dicen alguien, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, pero tiene toda la boca llena de razón. Quito es, el clima de Quito es como el carácter de las mujeres. Porque están tristes, después se ponen alegres, después lloran. Y así está, y así estaba, ha pasado todo el día, ¿no? Pasó oscuro, después aclaró un poco, ahora ya está lloviendo. Hasta el sector más o menos del colegio Montúfar estaba lloviendo. Y ahora ya pasando para acá ya está seco otra vez el ambiente. Nos venimos por el sector del Coliseo Rumiñahui. ¿Sabías que hay algo ahora ahí? Creo que era el concierto de los reggaetoneros, ¿no es cierto? El Urban Fest, sí, cierto, sí, cierto. ¿No es cierto? Es el Urban Fest. Ahí el Daniel que la semana pasada se fue de fiesta, se fue de farra loca y por eso no vino, tocaba, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo pide salsa, hay que darle salsa. Así es el asunto. También nos acompaña esta tarde, como todos los sábados, la Nati. ¿Cómo estás, Nati? Un gustazo estar aquí otra vez en Compartiendo este sábado 28 de marzo con un poco de frío. Buenas tardes a todos, muy bien mi Dani, igual un poquito con estos cambios de temperatura, en la tardecita un poco de calorcito, ahorita ya un poco de lluvia, pero dándole y disfrutando este fin de semana. Así es, sabes que el Daniel nos estaba sacando de la ignorancia, yo no me había acordado que hoy juega la Trino. Hoy juega la Tri. ¿Sabes por qué no me acordé de eso, como te dije hace dos segundos? Porque realmente ahorita lo importante es la Mini Tri. Realmente es la Mini Tri porque se supone que si le gana Argentina puede quedar hasta campeón del Sudamericano sub-17. Algo que en la historia de nuestro país nunca ha sucedido. En su tiempo ya fuimos campeones panamericanos con Sixto Bisuete en la época de Jefferson Montero y todos los que ahora son estrellas en la selección mayor, pero ahora viene el tiempo de la sub-17, por eso es que no me acordaba, pero 19:30, ¿no? Sí, 19:30 el partido de la selección de Ecuador contra México, el eterno rival de los amistosos de Ecuador. O sea, yo no me acuerdo que haya jugado, o sea, yo de lo que recuerdo es de la selección contra los cuales hemos jugado más partidos del mundo, contra México, hermano. O sea, y de los cuales, o sea, 90% de los, 95% de hecho, porque apenas dos, 95% de los partidos jugados siempre hemos perdido, o sea, o máximo hemos empatado. O sea, la gloria para nosotros contra los mexicanos ha sido empatarles, algo que no debería ser, pero así es. De 20 partidos jugados, dos ganados, 16, 15 perdidos y 3 empates. Es la estadística de Ecuador contra México. Pero bueno, adelante Ecuador, adelante. Eso sí. También el día de mañana empezamos la semana considerada por la Iglesia Católica como la Semana Mayor, la semana más grande de los católicos, la que todo mundo empieza a arrepentirse de los pecados de que cometió durante todo el año, y ya que esta es la época en la que para los verdaderos católicos termina e inicia el nuevo año. Legalmente para los católicos termina el viernes, el sábado de gloria y empieza el nuevo año el domingo de resurrección. Es por eso que los sacerdotes terminan el año más o menos en esta época y renuevan sus, tanto sacerdotes como religiosas, renuevan sus votos aquí justamente en esta época. Hoy, de hecho, un saludo especial a mi querido amigo el padre Félix Lojano, que siempre nos está escuchando en donde esté, y también para las hermanas que algún momento pudimos o tuvimos la oportunidad de trabajar junto con ellas para muchas labores. Realmente nosotros consideramos muchas veces a los religiosos y a las religiosas de una manera un poquito fuera de lo normal, ¿no es cierto? Pero les podría decir que he tenido el placer y el honor de trabajar con ellas y con ellos, y puedo decirles que son seres humanos tal cual nosotros, simplemente que tienen un carguito un poquito complicado, creo yo. Para mi punto de vista, realmente es durísimo lo que tienen los padres. Esta es la época en la que las ceremonias, justo lo que nosotros conocemos como las misas, son las que no tienen final, porque aquí es sí, venga mañana para continuar. Así se llama, deja la Semana Santa, la Semana Mayor. Justamente empezamos con el día de mañana, con el Domingo de Ramos, el famoso Domingo de Ramos, que por cierto está prohibido, ¿no? Los ramos aquí en el país, por cuestiones ambientales y por cuestiones del Ministerio del Ambiente, algo que a mí me parece muy correcto, te diré, hermano, me parece muy correcto, porque imagínate lo que era. Dice que se deforestaban hectáreas completas para coger la famosa hoja de palma, que básicamente era el hogar de millones y millones de animales, y hacía que las cosas realmente pasen o se vayan a otro nivel. Realmente a mí no me gusta esto de la semana de las palmas, nunca me gustó, para qué voy a mentir, pero así es lo que hacía la gente. Realmente así es lo que hacía la gente. Pero lo bueno es que ahora hay alternativas, ¿no? Pueden utilizar el romero, el maíz, que en esta época es de auge, ¿sí? Sí, de hecho la mayoría de la gente está utilizando las palmitas, pero del maíz. Del maíz, ajá. Con la hojita de choclos. Generalmente con eso ahora hacen las canastitas y todo, ¿no? Realmente hay... Hay millón de cosas. Millones de alternativas. Sí. Flores y hojitas. Sí, ¿no? Hay millones de cosas que podemos hacerlas y que podemos trabajarlas. El Domingo de Ramos se supone que estamos celebrando, se supone que... No es que se supone, de hecho, estamos haciendo el recordatorio justamente del como es de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, y se conoce el nombre oficial del famoso Domingo de Ramos, es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, así se llama. Legalmente todo el mundo le conocía como Domingo de Ramos, pero es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. El Domingo de Ramos es lo que nosotros, como decíamos, conmemoran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y aclamado por la multitud antes de que lo tomen prisionero en el huerto de Getsemaní, y también todo lo que tiene que ver con eso de la de de lo que tiene que, de perdón, valga la redundancia, de lo que tiene que ver nuevamente con la Semana Mayor, o la semana en la que nosotros empezamos, o las personas que somos católicas empezamos a despedir el día. Bueno, esto básicamente se llevó a cabo porque, según algunos escritos, o según algunos evangelios manuscritos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, específicamente en el Nuevo, para ser exactos, del libro de que todos manejamos como la Biblia, hacen mención, ¿no?, tanto Marcos como Lucas como Juan, y hacen mención a todo esto del Domingo de Ramos. ¿Sí o no? Como yo digo, realmente cada quien tiene su manera de disfrutar. La próxima semana ya se nos viene lo de la Semana Santa y vamos a hablar un poquito de las cosas que ahora la gente hace para festejar esto de la Semana Mayor. ¿Qué te parece si nos vamos con algo de música? Sí, ¿tienes algo? ¿Listo? ¿Preparado? Contacto, nos fuimos. Soy como la lluvia que se acumula y se acumula más. se rompe y se deja caer y caer. Chay, que aguacero, la rocola bacalao, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Nos transportaste a la época, de la época del circo, de esos circos, porque esa canción, suenan así, ¿no? Es bien circense, sí, exactamente. Es bien circense la canción. Bueno, como decíamos, esta semana, la semana va a ser de trabajo, va a ser bien corta, ¿no? El día jueves ya todo mundo ya próximo sábado no hay nada, entendido y comprendido, próximo sábado no hay nada. Y bueno, hay mucha gente que empieza a hacer planes para irse de vacaciones. ¿Sabes algo? Que lo que me admira mucho es que mucha gente hace planes para irse de vacaciones, pero mucha otra gente que se encuentra afuera, en cambio, hace planes para venir a ver el famoso, la famosa procesión del, ¿cómo se llama? De Jesús del Gran Poder. Exacto, el Jesús del Gran Poder. La procesión. Oye, eso del Jesús del Gran Poder ha sido otro nivel, o sea, realmente ha sido otro nivel, o sea, nunca me imaginé que era así, o sea, de que tienes que reservar el puesto de lo que sea, de lo que quieras participar, tienes que reservarlo con casi un año de anticipación. No, de hecho, son puestos heredados. Son gente que hereda sus puestos a su familia, o sea, digamos, los cucuruchos son padres que heredan esto a sus hijos, a sus nietos, y ellos son los que van portando estos símbolos para ellos. En la parte de la procesión que hay del Jesús del Gran Poder, pero en el sur, ahí sí tienes tú que reservar, tú reservas el disfraz o el puesto con tu cédula realmente. Porque yo estaba escuchando en la televisión, estaba viendo en la televisión, que esto, un padre justamente del convento de San Francisco, decía que tenían que irse anotando y que había cupos, o sea, que había gente que estaba con el cupo reservado para, o sea, por ejemplo, hoy 2015 iban a reservar el cupo para el 2016, 2017, entonces, porque mucha gente piensa que eso es una forma de reivindicación de lo que tienen que hacer. El famosa procesión del Jesús del Gran Poder. ¿De qué saldrías, Daniel? ¿De romano? ¿De latigueante? ¿De qué también irá a salir? Y hay gente que está con, o sea, gente que piensa que cumple penas, ¿no? Gente que piensa que cumple condenas para salvar o qué sé yo, para enmendar sus errores. Realmente también es peticiones, ¿no? Aquí en Quito la gran procesión del Jesús del Gran Poder, pero a nivel Guayaquil también tenemos la gran procesión del Cristo del Consuelo, y mucha gente en estas dos grandes procesiones van a hacer peticiones o van a dar como sacrificio los milagros concedidos, ¿no? De mejora, de salud, de bienes obtenidos durante el año. Entonces ellos prometen que van a ir a estas procesiones para poder como agradecer por lo ofrecido, ¿no? Justamente la gran mayoría, y este país, una de las características que tiene este país es que es un país bastante o altamente católico, porque aquí existen procesiones hasta por si acaso, o sea, si nos vamos a la Semana Santa, tenemos el Jesús del Gran Poder, tenemos el Cristo del Consuelo que dijiste en Guayaquil, pero de ahí hay algunas procesiones, la de la Virgen del Cisne, por ejemplo. La Virgen del Quinche. La del aquí. Quinche, hay también la del Baños de Agua Santa, hay la que de que es la próxima, ¿no? O sea, también se va a hacer en esta semana. De hecho ya están haciendo, o sea, este fin de semana se estaba realizando, sí, justamente. La caminata a la Virgen de Agua Santa en Baños, sí, por ¿no? eso iba a estar cerrada la carretera, así que Daniel, si te querías ir este fin de semana a Baños, negado, hermano. no hay chance. Si quieres, la única forma de entrar a baños es entrar caminando, pero tienes que caminar desde Ambato. Entonces, esa es la procesión que iba a ser el día de ayer, el día de hoy, y me parece que es hasta el día de mañana. Y también es la de la peregrinación del Quinches, fue antes la de baños de Agua Santo, sí. Es en noviembre, ¿cierto? Es así. Aquí existen millones y millones de... La de Loja, la de la Virgen del Cisne es en agosto, una grande que va desde Cuenca, los cuencanos realmente rinden esa caminata a la Virgen del Cisne, y en septiembre, por el Día de las Marías, es la peregrinación para Loja. ¿Le parece que la de la Virgen del Cisne es la patrona de los policías o algo así es el asunto? También. Y ellos son los primeros que arrancan con esta procesión. De hecho, yo al menos lo que yo vi es que ellos arrancan con esta procesión. Pero bueno, el punto aquí está en que nosotros tenemos varios sitios donde podemos disfrutar de cada una de las cosas, costumbres, tradiciones que tiene nuestro hermoso país. Pueden, si aquellos que no les gusta, aquellos que no les gusta participar de este tipo de eventos como las procesiones, las misas y toda la Semana Santa, tienen millón de opciones también, porque nuestro país turísticamente ofrece millones y millones de posibilidades de hacer. Aquí en la sierra existen un millón de posibilidades. Puedes empezar desde lo que yo me acuerdo, puedes empezar desde la Gruta de la Paz. ¿Aquí en Quito? La Gruta de la Paz, arriba en Tulcán, en Carchi, la Gruta de la Paz. Y justamente coincide que es la famosa Nuestra Señora de la Paz, donde que hicieron una gruta, y personalmente yo conozco y a mí me parece espectacular. Y al otro lado cruzas el río, te metes una piscineada y arreglado el asunto. Yendo más bajito, la ciudad de los lagos. Chachimbiro, Yaguarcocha, ¿no es cierto? El oasis. Si te quieres ir a un punto, te vas a más atrasito del oasis, te paras ahí, hay una fila grandota de locales donde te venden yuca frita con pollo. Eso es en Mascarilla, antes de llegar. Por eso digo, justo si te vienes para acá, antes de llegar a Ibarra, tienes la cómo es, ves las grandes plantaciones de caña primerito, ¿no es cierto? Y después las grandes plantaciones de caña, después llegas a un punto donde ves una hilera de casetas. Claro que de ahí también tienes también otra posibilidad, ¿no? Subirte desde Mascarilla al Ángel y puedes ir a ver los frailejones. El Ángel es una reserva ecológica. Claro, también. Donde puedes también... La reserva ecológica del Ángel. Del Ángel, donde hay los frailejones. Donde está el oso de anteojos. El oso de anteojos. Y es una ciudad muy bonita. Bueno, es una ciudad muy bonita también. Sí, es el oso de anteojos que el fondo, no me acuerdo el nombre, pero algo de salvamento de vida silvestre o algo así, logró reproducirlos, ¿no? Teníamos apenas 3 osos de anteojos y ahora sé que existe una población ya de cerca de 15 osos de anteojos. Osos de anteojos. Aparte de eso, si te vas a la reserva ecológica y te quedas a pernoctar ahí, en la noche te salen a hacer rutas nocturnas donde dicen que hay en los árboles de papel, hay historias de duendes y que si tienes el cabello largo también te jalan y te van queriendo llevar, ¿sí? Entonces eso es otra zona muy turística y algo muy bonito de ir a visitar. No ves, Daniel, no te vayas ni te creas la bruja de Blair, solamente sube al Ángel y ahí qué cuentos ni qué cuentos, ¿no es cierto? Bajando, vamos un poquito más abajo, Chachimbiro. El desvío San Lorenzo, Las Peñas, que es una playa muy bonita, muy poco conocida, pero muy bonita, muy tranquila. Si quieres irte de relax, o sea, literalmente, si quieres irte relax, no quieres el relajillo de estar en las cabañas con música, que con baile, que con trago y todo lo demás. O sea, si quieres irte a descansar, ándate a Las Peñas, así de simple. Las Peñas es una playa, pero también conozco, es una playa muy bonita. Muy tranquila, y la comida es bien rica. Es riquísima, ¿para qué? Más arribita existen los más arribita de San Lorenzo, existen los manglares, y los manglares de cangrejo, y... Si quieres pegarte un cangrejo, ve, solamente te vas, te sientas en Las Peñas, pides cangrejo, va la persona unos 20 minutos en bicicleta, te saca unos 2 y te viene trayendo. O sea, ahí sí es del manglar a la boca. Así es. De hecho, cuando hicimos algún tipo de misiones en un pueblito que se llamaba Borbón, hace ya varios años, fuimos a, dijeron, en recompensa vamos a llevarles a la playa. ¿Qué es lo primero que te imaginas? Atacames. Pero fue que nos llevaron a, nos fueron llevando a, allá a las peñas. Y ahí en las peñas, de ahí bajando, tenemos ahí bajando, Bonibarra, la ciudad de Blanca, no, la en Ibarra, los helados de Paila, tenemos ahí. Si te bajas un poquito más, frutas. Si te bajas un poquito más, oyéndote un poquito más, que yéndote un poquito más, bajando un poquito más, está, o estoy equivocado, Cotacachi. Sí, tenemos Cotacachi, Cotacachi, la laguna arriba de Cuicocha. No es Cuicocha. ¿Cómo es? Yaguarcocha. No es Yaguarcocha. Y de ahí la otra es de. Sí, Cuicocha mismo. No es Cuicocha. Sí, ¿cómo se llama esta? De Cotacachi. La que tiene la. Los dos islotes. Los dos islotes de la mitad. Me acuerdo. Después tenemos San Antonio de Ibarra. Tenemos Atuntaqui, Atuntaqui también, las fritadas también muy buenas ahí. Uh-huh. La parte textil. Tenemos después de ello Otavalo, tenemos el lago San Pablo, donde hay igual es una zona muy turística, donde tenemos lanchas, tenemos ahora hay algunas cabañas que puedes irte igual de relax. Tenemos, bueno, subiendo, tenemos los bizcochos en la carretera, en la Y de Tabacundo. ¿Bizcochos? ¿No ves? Yo bien dije, Cuicocha. ¿Sí? ¿Cuicocha? Sí, Cuicocha. Claro, sí, yo me acuerdo que conocí eso cuando nos moríamos del calor porque hacía un sol, pero de esos caniculares y alguien nos dijo que métase en el agua. Porque metes en el agua y se refrescan, pero nadie nos había avisado que esa agua había sido peor que haberle puesto cubos de hielo, o sea, claro, realmente es que es helada. Es una laguna que no tiene desfogue. Tiene vida. Ah, vida no tiene, pero tiene. Yo pensé que así tiene desfogue de agua. Me contaban que habían tratado de implantar varias veces pescados ahí, pero que como es una laguna completamente cóncava, que no tiene paredes de playa, entonces esto hacía que sea imposible que la vida silvestre fluya ahí, e incluso decían que las temperaturas, ¿no? Más que por eso, por el hecho de que decían que ni las truchas mismo creían que hacían ahí, por esto que te menciono, de que no existían paredes o laterales inclinadas como playas para que las especies se puedan reproducir. Entonces, que habían intentado sembrar ahí varias veces truchas, pero se habían dado cuenta de que realmente negado, no existe esa posibilidad. Pero bueno, vamos a ver si es que nos vamos ahorita un ratito a una pausa musical. Sí, nos vamos a una pausa musical y vamos a seguir y regresamos con más de Compartiendo. Deslizo por manglares, subo al cerro que me lleva al platanal, cruzo el bosque tropical hasta la sierra, escalando a la cima del planeta. Desapareceré. Hacia todo el universo me desprendo de la atmósfera celeste, voy flotando a través de las estrellas, acudiendo al espacio sideral. Desapareceré. células me llevan al lugar. Veníamos escuchando a la grupa con el tema Desaparecer, este grupo quiteño, y podíamos ver ahí las cosas que podíamos crear aquí en nuestro país. Justamente nació la polémica de saber, y decían que no era cuicocha, y yo sí, y ahorita estoy comprobándolo. Es en Cotacachi, esta se llama la Laguna de los Dioses, justamente Laguna de Cuicocha. Itzcocha se llama en quichua, no sé si estará bien pronunciada, pero así dice, Laguna de los Dioses. Está ubicada a 12 kilómetros al sur oeste de Cotacachi y 14 kilómetros de Otavalo. Está ubicada a una altitud de 3.068 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, que se ubica entre las provincias de Imbabura y Esmeraldas. Está formada por un antiguo cráter al pie del volcán Cotacachi. Tiene 4 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho y aproximadamente 200 metros de profundidad. En ella sobresalen dos islotes que llevan por los nombres Teodoro Wolf y José María Yerovico. En el centro de la misma se pueden observar cómo los gases son expedidos al exterior. El agua que alimenta la laguna procede de los deshielos del volcán, justamente que lleva el nombre, por el cual lleva el nombre esta ciudad de Cotacachi. Comprobado que la laguna que queda en Cotacachi se llama Cuicocha. También podemos, bueno, ya que estamos diciendo esto, podemos bajar un poquito más y podemos llegar acá mismo a la provincia de Pichincha, que donde existen varios atractivos turísticos. Una de esas puede ser la Chorrera o Cascada del Pita, que queda en el sector de Sangolquí, más o menos, aproximadamente. ¿Qué más podemos encontrar en la provincia de Pichincha? Podemos encontrar varios balnearios, Mirasierra, si te gusta Tingo, lo más tradicional, el Tingo, la Merced. También podemos encontrar lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama ese? Cunuyacu, ese Angamarca también, Ilaló. También podemos encontrar ese tipo de balnearios. Pero ¿sabes qué es lo mejor de cada uno de estos lugares? Como yo siempre he dicho, aparte la oportunidad turística de los que se pueden ver o de lo que puedes sentir. Aquí también Mindo también es parte todavía de la provincia de Pichincha. También puedes ver eso. Pero como dijo, lo mejor de cada sitio turístico y lo mejor de cada sitio turístico es la comida. Y en esta semana se nos viene lo más duro y lo más fuerte: comer 12 granos en un mismo plato. Y para rematar, si es que eso no te sabe o no te surte efecto, puedes rematarlo con un buen pescado. No, molo. El pescado también viene en el plato de la fanesca, pues. Pero eso estoy diciendo. Si no te queda satisfecho con los 12 granos, viene el pescado. Y para rematar, si no con eso no completaste, ahí sí puedes mandarte el famoso puré de, como de papa creo que es, y en pocas palabras conocido aquí, como viene con queso, me parece queso y lechuga, algo así es el asunto, que se le conoce con el nombre de molo. Y para rematar, los dulces o el arroz con leche, me parece que es arroz con leche, higos con queso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal ese menú para esta Semana Santa? Terrible. Bueno, hay que saber, ¿no?, que la entrada de la Semana Santa es luego del miércoles, miércoles de ceniza. Ahí empezamos la Semana Santa y todos los católicos también empiezan con el ayuno. La cuaresma. Y con el ayuno. Lo que nos dicen es que hay que abstenerse de ciertos alimentos, ciertos manjares. Al principio uno de ellos es las carnes, que nos dicen que no debemos comer carnes rojas. Los miércoles. Miércoles y viernes. Y también, o sea, el ayuno no solo quiere decir que no debes comer, sino que debes abstenerte de todas las comidas o las cosas o los manjares que te pueden dar como gula. O gusto, más que nada. O gusto. Ajá. El ayuno también dicen que debería ser solo una sola comida al día. Abstenerse de los manjares y para poder así nosotros llegar a la Semana Mayor y poder consumir la tradicional fanesca, como dijiste tú, una sopa a base de sambo con leche y 12 granos. Además que sambo le ponen y zapallo. Sambo y zapallo, ajá, con 12 granos. Que representan los 12 apóstoles, de lo que dicen, ¿no es cierto? Representan los 12 apóstoles, los 12 meses del año, las 12 liturgias de la palabra que existen, y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene millón de significados, la verdad. Todavía no he escuchado una versión oficial de lo que significa la fanesca en sí, ni por qué son 12 granos. Algunos, por ejemplo, algunas personas dicen que es, como tú dices, la de los 12 apóstoles. Otras personas dicen que son los 12 meses del año. Las otras personas dicen que son son las cosas que la iglesia impuso durante la época de Jesucristo. Ajá, como sabemos, aparte de eso, como tú bien dijiste, tiene el bacalao, que es el pescado, que también representa parte de la semana, ¿no? Algunos en la costa también, algunos platillos son hechos a base de choclo o maíz, que son pasteles dulces, humitas, ¿sí? Aparte de ello, la mazamorra, que proviene del choclo tierno cocinado con leche, la chucula, que es a base de plátano maduro con leche, ¿sí? O sea, cada uno de las ciudades del Ecuador, de las provincias, tiene una fanesca que tiene la misma base, pero ciertos ingredientes cambian y ciertas tradiciones también. Eso sí, ¿no? Es que de acuerdo a los lugares, a las zonas climáticas, de acuerdo a las regiones en las que te encuentras en nuestro país, estas tienen cada quien su manera de celebrar o de festejar alimentísticamente, tienen la forma de hacerlo de acuerdo a cada una de las cosas que les brinda su tierra, ¿no? O la parte de su región. Aquí en la sierra específicamente nosotros celebramos con los 12 granos. Dentro de ellos está el frejol, la haba, la alberja, ¿qué más? Como tú ya mencionaste, el sambo, el zapallo. Chuta, ¿qué más es? Tenemos chochos. En algunos le ponen lenteja, melloco. Yo como digo, eso sí es una bomba dinamita. Una bomba atómica para el estómago, comerse todo ese tipo de granos. Y para rematar, pues este bacalao no es el bacalao normal que comes, sino que es un bacalao que le ponen, o la gente lo prepara, básicamente asesinándolo, sacándole todo lo que tiene que ver con, muchas veces sacándole lo que tiene que ver las espinas, y poniéndole sal y haciéndole secar al sol. Esto básicamente es un pescado disecado y poniendo un pescado disecado y puesto sal y haciéndole secar varios días de la semana. De hecho, sé que este proceso del bacalao es un proceso un poco complejo, no solamente es lo que nosotros estamos mencionando. Claro, pero bueno, también hay otras opciones, ¿no? Sé que en la costa también en vez de ponerle bacalao o pescado le ponen atún. Sí, depende mucho de la ciudad, pero bueno, donde pasen la Semana Santa, un plato de fanesca es una tradición, ¿sí? Compartir con la familia. Y como veníamos diciendo antes, ¿no? Antes, ahora es un poco como más libre y como más tranquilo. Antes era como muy rígido y, por ejemplo, yo recuerdo mucho que mi abuelita contaba que en Semana Santa no podías gritar, no podías pelear, no podías bañarte, no pueden ser muchas cosas. Los típicos mitos que la gente se inventó con el respecto, y se ha inventado pues con esto de cada una de las celebraciones que tenemos durante todo el año. No te puedes bañar porque te has pescado. No puedes gritar, no puedes pelear porque Diosito te amarra la boca, te cose la boca. O sea, son cosas que la gente las ha hecho como parte de su creencia popular. O no puedes comer carne roja porque estás comiéndote a Diosito. Claro, entonces son cada una de las cosas o de las tradiciones y costumbres que tiene la gente de cada uno de los lugares donde celebramos esto de la Semana Santa. Pero igual, o sea, las cosas van cambiando y son creencias, o sea, no son, ¿cómo ponerlo así? No son normas establecidas por la iglesia en sí, sino son simple y sencillamente tradiciones y creencias de la gente que puede tener cada uno de estas costumbres. Como tú dices, antes costumbres muy arraigadas, últimamente costumbres que ya se están dejando un poco de lado, aunque claro, sigue existiendo familias y siguen existiendo personas, con mucho respeto, eso sí, que todavía las tienen o las llevan de cierta manera. No podías jugar, no podías gritar, no podías saltar, no podías hacer nada. Yo recuerdo muy bien que mi abuelita nos contaba que ella en Semana Santa los tenía a todos sentados. Entonces, y igual ella no se salía de sus casillas, ¿no? Y si peleaban o hacían alguna travesura o algo, ella no les decía nada. Pero al siguiente día, 5 de la mañana, los estaba bañando a todos en la piedra del patio. Sí, o sea, como digo, son costumbres y son tradiciones que la gente va teniendo a lo largo de los años. Porque vienen, esto sí es algo, estas creencias y tradiciones son hereditarias. Los padres les heredaron a los hijos y los hijos heredarán a sus hijos y así sucesivamente. Claro está que, como vuelvo a repito, esto se está perdiendo, no porque sea algo malo de perder, simplemente porque las cosas van cambiando y se va modernizando la manera de verle a la Semana Santa. Lógicamente unos los ven terriblemente distorsionada, otros lo ven terriblemente aferrada a ella. Pero bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausita y vamos a ver si ya nos despedimos, porque queremos dejarle con unos dos temas musicales que personalmente creo que son muy buenos. Así que nos vamos a despedir ya, porque vamos a poner estas dos canciones, ¿no es cierto? Dos canciones que han sido peticiones justamente para poder terminar este sábado. Así que no nos va a alcanzar más del tiempo, como siempre digo, estos 60 minutos pasan relativamente muy, muy rápido. Nati, un gustazo tenerte otra vez aquí y esperamos tenerte la próxima semana también, a que nos acompañes, como ya tú eres parte del programa Compartiendo. Muchísimas gracias a todos los oyentes, un excelente fin de semana, que esta semana que viene también sea de regocijo, de compartir con sus familias, de también, ¿no?, de recogimiento que con Dios, que pasen muy bien, que coman la fanesca, que no les haga daño y que pasemos en familia. Un gustazo y hasta la próxima semana. Eso sí, nos vemos el próximo sábado. Como les dije, nos despedimos un poquito antes para poder poner estas dos canciones que están listísimas de la máquina de Daniel. Daniel, nos vemos la próxima semana. No serás muy ateo y si te vas a azotar, azótate despacito, porque si no, te ha de doler. Nos vemos. Chau.